presente. A 100 años de la Primera Guerra Mundial, desde Buenos Aires, ciudad natal del Santo Padre, presentamos por Radio Belgrano, AM650, y al mundo por Internet, el primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. 3 horas donde usted nos escucha y nosotros lo escuchamos. La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina se complace en presentar al líder de la mañana, devolviendo a la comunidad parte de lo que recibe. UTA, en todas las rutas del país, atendiendo con su obra social a más de 125.000 personas. Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919, al servicio del pueblo. Roberto Carlos Fernández, secretario general. UTA, aquí pone en marcha Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. En la Argentina, donde ya nadie se sorprende por las cosas que se escuchan, se leen o se ven, el tener que enterarse en el día de ayer que Pablo Moyano se expresó con relación a un conflicto que tiene el sindicato de camioneros con la municipalidad de Quilmes, de una manera realmente grave, diciendo si tiene que haber muertos, va a haber 1, 2 o 3, refiriéndose a una pelea muy vieja, porque el Barba Gutiérrez, que además de ser intendente de Quilmes, es integrante del Secretariado de la Unión Obrera Metalúrgica, quiere hace mucho tiempo municipalizar la recolección de residuos, que tiene un contrato ya vencido y caído a la empresa Covelia, y por lo tanto los camioneros pasarían a revestir, fuera del sindicato de camioneros, en el sindicato de municipales. Esta situación de tensión, agravada además porque Caló, secretario general de la UOM, es el representante de la CGT oficialista, lo llevó a Pablo Moyano a decir ese exabrupto, esa barbaridad, de amenazar con muerte en un momento donde la Argentina no está en condiciones de escuchar, de leer o de ver este tipo de exabruptos o de declaraciones. Sobre todo en un sindicato que ya ha tenido problemas en Santa Fe y que además, ustedes saben, es un gremio que de pronto toma determinaciones, camioneros me refiero, toma determinaciones que son propias de una situación de un gremio de servicios. El gremio de servicios toma a veces decisiones con la rama que maneja, por ejemplo la rama de recolección de residuos, o la rama de cualquiera de sus integrantes que hacen al sindicato, de medidas de fuerza. Sin ir más lejos, estaban bloqueando una empresa de Techín porque habían la otra vez desasanteado a 18 trabajadores y de hecho sigue la discusión en el Ministerio de Trabajo de la provincia. ¿Qué lo llevó a Pablo Moyano a decir esto? Bueno, la verdad lo sabrá él mismo, pero no ayuda para nada ni a su padre, que está convocando una movilización para el día 14, ni mucho menos a cualquier inconveniente que pudiera llegar a surgir a partir de ese llamado a protesta contra el gobierno nacional, donde cualquier cosa que pasen, con esto que acaba de decir Pablo Moyano, fácilmente se lo pueden indicar al gremio de camioneros, aunque no tenga nada que ver. Me parece que se tienen que dar cuenta los lugares que ocupan, y que no se puede hablar por hablar ni decir por decir cualquier cosa, en un país, repetimos, donde cualquiera dice cualquier disparate, desde aquella sensación de inseguridad de Aníbal Fernández o que se pusieron la marchita allá donde no da el sol, siendo él un representante del Ejecutivo, hasta esto que ahora lo hace un hombre del movimiento obrero. Me parece que estamos viviendo una Argentina de agresiones innecesarias. Y por el otro lado, también creo que en vísperas del Día de los Trabajadores, Pablo Moyano no le costaría nada disculparse. Y sería mucho más saludable que mantener esa situación de tensión, más allá de todo lo que quieran protestar en Quilmes y todo lo que quieran discutir acerca de la recolección de residuos y de esta pelea personal que tiene el sindicato con el intendente. Punto y a otra cosa. Evidentemente, estamos parados frente a un tiempo y a un momento mucho más peligroso del que nosotros creemos. Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar del mundo. Y cuando no hay guerras, mantener esa fuerza cuesta muchísimo. No solamente económicamente hablando, sino desde el punto de vista técnico. Es decir, ¿qué hacer con los soldados que quieren ir a tirar tiros si los tengo que tener quietos? Por eso, el imperio, para sostenerse históricamente, siempre tiene conflictos parciales. Hace tiempo que esos conflictos militares parciales fueron cesando y Estados Unidos tiene una fuerza aérea, marina y de tierra quieta y se miran todos los días y diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué parte del mundo requiere el servicio de la gran potencia? Y entonces encontraron, con el tema de Ucrania, una posibilidad para que empiecen otra vez a generar situaciones los fabricantes de armas que hace rato que cuando hay crisis económicas saben que la única salida es la guerra. El momento que vive Rusia desde aquella caída del comunismo y del ingreso a la perestroika fue que la moneda rusa, el rublo, prácticamente no se usa y usan el euro y el dólar. A tal punto que ustedes habrán escuchado que viejos dirigentes del Partido Comunista de la Rusia hoy son grandes capitalistas, incluso incursionando en los negocios más increíbles, como puede ser, por ejemplo, la compra y venta de jugadores de fútbol, o negocio donde prácticamente estaba cerrado a otra sociedad, a la sociedad europea, donde ahora entran, por ejemplo, árabes y rusos a pelear abiertamente en la compra y venta de jugadores. Esto que está pasando en Rusia significa algo que ya pasó en época del comunismo. Cuando los rusos manejaban la mitad del mundo y eran la segunda potencia mundial, tenían y habían cometido un grave error. Ellos compraban y negociaban en una moneda que no era el rublo, sino que era el dólar, o sea, la moneda del enemigo. Por lo tanto, siempre estaban sujetos a que no pudieran ganar la batalla final porque la moneda que ellos manejaban no era la moneda que ellos emitían, sino la que emitía justamente su enemigo. Hoy están cayendo, por las sanciones que quiere aplicar Estados Unidos y la Unión Europea, casi a una situación parecida a la de previo estallido de aquella situación que después terminó con la caída de la cortina. ¿Cuál es la cosa que está girando en el gobierno ruso en este momento? El blindar y proteger la economía de su país, y están pergeñando tomar medidas económicas que pueden tener un alcance inusitado en lo que puede ser el impacto, el fuerte impacto dentro de los propios rusos, pero por el otro lado, también en la economía del mundo y obviamente en el mundo europeo. Hay algo que debemos saber. Rusia se prepara para abandonar el dólar y el euro como respuesta a las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En Moscú ya están preparando un plan alternativo para volver a usar con insistencia su moneda y además llevar al mundo de influencia, por lo menos el más cercano, a que acepten este nuevo cambio que se puede dar. Para proteger sus economías y a sus ciudadanos, Nikolai Fyodorov, que es el responsable de programar esta salida, le preguntaron cuál era la posición para la reducción de los suministros por parte de países de la Unión Europea. Y el asesor del presidente ruso dijo que propuso un plan de acción para proteger la economía en respuesta a una posible extensión de las sanciones. Según un periódico de Rusia, Vedomosti, el plan tiene dos objetivos: responder rápidamente a las sanciones y minimizar la dependencia de Rusia del mundo exterior. El plan, dice este diario, subraya que es necesario reducir la circulación del dólar y del euro en la economía rusa. Estos cambios han de afectar a las transacciones financieras del sector público, de las compañías privadas e incluso de las propias personas que habitan Rusia. Según el periódico, el plan prevé retirar todos los activos de los países que aprueben las sanciones y vender esos bonos de los gobiernos europeos, y el Banco de Rusia debería reducir sus activos en dólares muy rápidamente. Aconsejan además a utilizar las monedas nacionales de Rusia y de los países de la Unión Aduanera, que es un grupo de países que lideran los propios rusos, y otras monedas destinadas a reemplazar al dólar y al euro. Las cuentas en los bancos comerciales en divisas pertenecientes a países que impongan las sanciones serían expropiados y congelados. Si los rusos llegan a hacer esto, es decir, tomar los bienes de los países que les pongan sanciones, es el comienzo de un nuevo conflicto armado, porque le estarían expropiando las economías a países europeos, y a partir de allí solo Dios sabe en qué lío nos meteríamos otra vez. ¿Qué está pasando? Bueno, algo muy sencillo y fundamental. Estados Unidos se dio cuenta que Ucrania podía ser manejada fuera de Rusia, quitándole entonces a los rusos no solamente una importante porción para controlar el petróleo del Mar Negro, sino también allí una de las bases principales que tienen los rusos justamente para toda esa zona. Cuando avanzaron en esa idea, Rusia se puso firme, aparecieron dentro de la propia Ucrania los prorrusos, se crea una virtual situación de enfrentamiento civil, donde se transforma ahora en enfrentamiento militar, y los rusos en cualquier momento invaden Ucrania, y estamos dando el paso necesario para que esas tropas desocupadas de Estados Unidos tengan ocupación. Estamos viviendo un momento mucho más difícil del que creemos, hay que tener mucho cuidado con esto, porque Estados Unidos históricamente, cada vez que tiene una crisis, busca salir a los tiros de las crisis. De manera tal que hay que estar atentos a estas cuestiones, porque ya embarcó a Europa en las sanciones hacia Rusia. Y esto, para buscar en un viejo enemigo ahora debilitado, la expotencia de la Unión Soviética no tiene nada que ver con la Rusia actual, entonces piensa Estados Unidos que ya que los tiene allí, los pone definitivamente de rodillas para que hagan saludo uno y el amo mundial se quede absolutamente manejando también la vida de los rusos. Pero no es tan simple ni tan fácil la conducción del pueblo ruso, que evidentemente, más allá de que no quieren volver al comunismo, se sienten cómodos dentro de las pautas del capitalismo, pero también ellos tienen en el fondo la reminiscencia de que alguna vez fueron potencia y que esa construcción cultural que hicieron del hombre y la mujer rusa no va a ser tan simple de voltear diciéndole pasen a ser el patio trasero cuando ustedes fueron parte de la conducción de un mundo que ya no existe, pero que alguna vez manejaron. Una situación dificilísima, por eso el Papa insiste permanentemente en pedir la paz en esas horas, porque sabe que la situación se está complicando cada día más. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. la memoria del futuro. Ayer y hoy. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Desde 1919, trasladando a los argentinos. Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. 6 de la mañana, 17 minutos. Mañana es el aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Un día, primero de mayo, levantamos media flota a los piratas. La marcha de la Fuerza Aérea Argentina. Notable comportamiento de los pilotos de nuestra aeronáutica y de la Marina de Guerra. Salud, veterano de guerra de la Fuerza Aérea. Alas Argentinas. Y esta sí es la marcha de la Fuerza Aérea. Primero de mayo, aniversario del bautismo, entró en combate la aviación argentina. El primero de mayo de 1982, durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este hecho constituye lo que se denominó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Considero que las imágenes que ustedes verán a continuación, invalorables para nosotros, también puede serlo para nuestro país. Cuidamos de ella en la misma forma que a lo mejor ustedes cuidan las fotos más preciadas del álbum familiar. Esto es el audio de uno de los trabajos que se muestran las hazañas de nuestros pilotos, el que habla es el video de Eric Crespo. Ellas nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir orgullo, nos despiertan todos esos sentimientos que genera el deber cumplido. Esperamos que este sentimiento genere en ustedes la misma actitud. Durante el conflicto me desempeñé como comandante de la Fuerza Aérea Sur, el brigadier Juliá, como jefe de operaciones de la misma,

Ellas fueron atacadas a su vez por tres aviones Mirage 5 Dagger, siendo alcanzadas dos de ellas, que se alejaron muy averiadas, y de lejos se observó una explosión en la noche hacia el rumbo en que se iban navegando. En la batalla del 1 de mayo se previeron, por parte de la Fuerza Aérea Sur, 60 misiones, llegando al blanco 35 de ellas, que hacen el 58% de efectividad. Días después, durante un vuelo de reconocimiento de un Pucará, falleció el alférez Balbo. El 9 de mayo, en un día de mala meteorología, cayeron al estrellarse sus aviones A4 Charlie, los tenientes Casco y Faría, en las Islas Salvajes, al oeste de la Gran Malvina. El comienzo de la batalla aérea, donde la aeronáutica argentina le hundió media flota al agresor británico. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Para el último día de abril, el pronóstico dice neblina, banco de niebla, cielo nublado o parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias, cosa que ocurrió en la madrugada, y llovizna, mejoramientos temporarios, vientos leves del sudeste. La máxima para hoy, 18 grados. A las 6 y 27 tenemos 16 grados 5 décimas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina, en este momento 5 grados bajo cero, cielo cubierto, nevada, banco de niebla, visibilidad mala, regular, la máxima 2 bajo cero. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. La CEPAL corrigió el crecimiento que había pronosticado para la Argentina por las medidas que tomó el gobierno en enero. Por ello, el organismo, dependiente de las Naciones Unidas, prevé ahora que el país va a avanzar el 1% y no el 4.5% como había pronosticado. Las políticas de devaluación y aumento de las tasas de interés que desarrolla el Poder Ejecutivo desde principios del año tienen un impacto contractivo en la economía, según el informe de la CEPAL, que bajó el optimismo sobre el crecimiento de nuestro país. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. Del informe se desprende además que la CEPAL espera para América Latina y el Caribe un crecimiento en conjunto del 2.7% en el año 2014, menos que lo previsto en una estimación anterior, ante un panorama externo incierto, y porque se anticipa un desempeño más débil de Brasil y México. El nuevo pronóstico de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, para este año es inferior al 3.2% que había proyectado en diciembre pasado, pero es levemente superior a la expansión del 2.5% de la región del año 2013, y es menor al esperado por las economías más grandes de la región, esto es Brasil y México, que pensaban que iban a tener un mayor crecimiento. Asimismo, el organismo estimó que Brasil tiene un crecimiento del 2.3%, mientras que México se expanderá un 3% ante el complejo escenario económico en Venezuela. La CEPAL dijo que esto incide en un equilibrio desfavorable en la balanza del continente. La CEPAL destacó que la recuperación de Estados Unidos tendrá un impacto positivo en las economías de América Central y de México. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, @ de Renzis Miguel. Por correo electrónico, de Renzis Ayer y Hoy, @ fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata agresor, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes, temporal del sector oeste con ráfagas, baja sensación térmica, la actual temperatura 6 grados, la máxima

En ese momento llamo al capitán Donadile, otro de los integrantes de la escuadrilla, para conocer la situación táctica que estábamos viviendo en ese momento, y no escucho su voz. Me había quedado solo. Fue que al frente y aproximadamente a 1000 metros tengo un Harrier y que la misma prácticamente se había enfrentado con la mira del avión. Trato de acercarme velozmente y a unos 600 metros aproximadamente tiro mi primera ráfaga de cañones. Al no ver las trazadoras, que son una munición luminosa, suspendo el tiro. Es cuando escucho una tremenda explosión, siento que me estoy quemando y me eyecto. Decido tirarme en paracaídas porque creo honestamente que me muero. Tenía 950 kilómetros por hora y a unos 20 metros de altura. 28 horas después, un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina me rescata y me lleva al hospital de Puerto Argentino. Primero de mayo, una fecha para recordar en la historia del conflicto con los británicos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, un hecho insólito. Una víctima agoniza. Lo buscaban por llevarse a su hijo y valió a un policía. Esto ocurrió en un supermercado de José C. Paz. Allí se iban a reunir con su exmujer para discutir un poco la tenencia del hijo. Bueno, cuando la discusión subió de tono, un oficial de policía que estaba cerca participó. El hombre extrajo un 38, le pegó un balazo en la cabeza y otro agente luego lo hirió en una pierna. El policía está muy grave con pérdida de masa encefálica. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el pabellón azul, stand 230. El fallecimiento de Norma Pons motivó los comentarios de toda la prensa especializada. La actriz y vedette falleció a los 70 años, víctima de un paro cardíaco, estaba sentada en su casa. Debutó con Nini Marshall y después de años de olvido volvió y brilló en el teatro. Estaba preparándose para regresar a la televisión en el programa de Tinelli. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El Secretario General de Mata, Piñatelli, con relación a las protestas que tienen sus cuerpos de delegados de Córdoba por la suspensión de los trabajadores de las plantas automotrices, salió a hacer declaraciones ayer para aclarar el tema. Dijo que si hacía un paro, favorecía a las terminales de automóviles porque ellas quieren pagar menos y le hacía un favor. Que en todo caso la protesta debería ser a la japonesa, es decir, producir más, y con esto sí había un perjuicio directo a las empresas. De todas formas, Ricardo Piñanelli está en una situación muy incómoda porque tiene mucha presión de Córdoba. Ayer explicábamos que están muy desconformes con la forma de conducir el sindicato en este conflicto con las terminales de automóviles. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Norma Pons había nacido en Rosario en 1943. Sus primeros pasos los había dado en el radioteatro de su ciudad. Luego de los años 60, con su hermana, trabajaron en el Teatro Maipú. Participaron en teatro, cine y televisión. En el teatro, además de ser vedette, estuvo junto con Gasalla, con el que también colaboró en la televisión en el recordado sketch de la empleada pública, y fue una de las brujas que reemplazó a Moria Casán. En la pantalla chica en los últimos años estuvo Franco Buenaventura, el profesor, la familia especial Farsantes. Su último papel lo hizo en la celebración de Telefe y estaba por comenzar el Bailando del 2014. Su primer paso por la pista a lo largo de su carrera del Bailando lo iba a ser el próximo jueves o el lunes de la semana que viene. A lo largo de su carrera recibió distintos galardones, como el premio ACES a la mejor actriz protagónica de comedia por La Mujer Invisible, un Martín Fierro como mejor actriz cómica por El Palacio de la Risa y un Cóndor de Plata como mejor actriz de reparto por la película Sotoboche. Los últimos reconocimientos que recibió Pons fue en los Estrella de Mar por su labor en La Casa de Bernarda Alba, mejor situación femenina, mejor actuación de reparto y premio de oro. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. Bueno, recortan el servicio de la línea B. Si usted tiene que viajar por esa línea de subterráneos, esté atento. Van a incorporar coches con aire acondicionado. Se trata de 86 nuevos coches que van a mejorar las frecuencias. Las obras continuarán hasta febrero del año 2015 y la línea permanecerá cerrada los domingos y feriados para poder hacer los trabajos. Subterráneos de Buenos Aires informó que a partir del próximo lunes comenzarán las obras en la línea B, esto es Alén a Juan Manuel de Rosas, para la incorporación de 86 nuevos coches con aire acondicionado que van a mejorar la frecuencia. La línea acortará su horario de servicio de lunes a sábado y permanecerá cerrada los domingos y feriados debido a las obras de adecuación imprescindibles para incorporar el nuevo material rodante. La línea B pasará a dar servicio de lunes a viernes de 6 a 22 y los sábados de 6 a 13. El cierre resulta indispensable, dice Subterráneos, ya que las obras que consisten en el montaje de un nuevo sistema de potencia se realizarán en las zonas de vías, y como se hace simultáneamente, se debe parar el servicio. El horario de trabajo deberá extenderse así sobre horas de servicio habitual para poder despejar las zonas de las obras. El recondicionamiento de la línea B, que tiene por objeto principal incorporar estos coches que le mencionábamos, con aire acondicionado, se hace dentro del plan de renovación del material rodante implementado por Subterráneos de Buenos Aires. Los nuevos coches, con capacidad para 193 personas, estarán equipados con aire acondicionado y calefacción, un moderno sistema de comunicaciones interno, pasillos de interconexión y cuatro puertas por lado. Además, contarán con un sistema especial para evitar accidentes y que un coche se monte sobre el otro. Una caja negra, espacio para personas con movilidad reducida, cámaras de video, vigilancia para monitorear lo que sucede mientras el tren está en funcionamiento. La entrada en servicio de las nuevas unidades está prevista para el primer trimestre del año 2015 y se va a inaugurar el hito de que la obra de la línea de la red cuente con aire acondicionado en sus formaciones. De esto sería la segunda línea de subterráneos que se moderniza en la capital. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. El 3 de mayo hundió la fragata Antílope por aviones a 4 grados, alcanzada por dos bombas, una lanzada por el alférez Gómez y la otra por el primer teniente Luciano Guadagnini. De acuerdo con el relato británico, Guadagnini fue alcanzado en el ala derecha por el cañón de 4,5 de la fragata. Se inclinó, pareció que se iba a estrellar contra el agua, pero luego se enderezó y chocó contra el mástil de la fragata, y se partió con un ruido seco, desintegrándose el avión. Cuando el Antílope aún estaba bamboleándose por el impacto, pegó en su casco la bomba lanzada por el mismo Guadagnini, lo que provocaría su posterior hundimiento al estallar durante la noche cuando intentaban desactivarlo. El 24 de mayo,

patria, en tu diadema, la perdida de la paz. Brillo patria, en tu diadema, la perdida de la paz. La aeronáutica argentina y su Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 6 minutos, 16 grados, 9 décimas en la metrópolis. Salga con paraguas o con pilotín porque hay pronóstico de lluvia para la jornada. Carrió ya rompió todo lo que habían hecho en la última semana en UNES. La referente del GEN y candidata a la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, aseguró que su antigua socia no tiene aptitudes para ser candidata en territorio bonaerense. Lo dicho de la diputada nacional por el Frente Amplio Progresista sobre su ex aliada y ex correligionaria del radicalismo y actual diputada de la coalición cívica arrancaron como consecuencia de que Carrió dijo que a lo mejor era candidata en la provincia. El último viernes, en un acto, Carrió había admitido su deseo de ser gobernadora de Buenos Aires. Al respecto, Stolbizer, con quien, entre otras cosas, le une un acuerdo fundador del Frente Amplio UNED que realizaron hace unas semanas, respondió: Carrió es una figura nacional, pero está confundida. Eso es mi territorio. Siete minutos pasaron de las 7 de la mañana. En Junín, además de Naria, ya son 3 los jóvenes que murieron durante distintas situaciones escolares este mes. Además de otros 4 fueron heridos en robos y peleas. El intendente dice que pidió ayuda a la nación, pero que no se la dieron. Mañana no salen los diarios por ser el Día de los Trabajadores. Los meses de mayo y junio se transformarán en clave para las negociaciones en los Estados Unidos. En los próximos 60 días se negociará con el Club de París y con la Corte Yankee. El patentamiento de vehículos cayó el 37% como consecuencia de que se frenaron la venta de automotores. Carrió denunciará a la presidenta de la Nación por datos que esconden la pobreza en el país que no fueron suministrados. El gobierno de Daniel Scioli estaría de acuerdo con el servicio militar. Quieren hacer una consulta popular. Se subieron los viáticos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Un decreto permite el aumento del 50% en los gastos de viático. Carlos Zafore es otra vez presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo y ahora se acerca el MIT al Frente Renovador de Sergio Massa. En el Congreso se oponen a la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que el gobierno quiere mandarlo al Estado después de graves problemas financieros y cheques rebotados. El kirchnerismo insistirá, sin embargo, en darle dictamen al polémico proyecto. El Frente UNEN dejó sin cuero en el plenario de comisiones del Senado para que no se trate el tema. Una buena noticia. Vuelve la histórica marca Cian. El grupo Nissan dio un gran paso en el proyecto de industrializar y poner en funcionamiento lo que fue la empresa Cian, no solamente la marca, sino los talleres. Deje de fumar por su salud y la de los demás, y para su bolsillo aumentaron el 32%. Después del paro general, dan marcha atrás con el proyecto del Poder Ejecutivo sobre las obras sociales. Lo anunció la superintendente de la salud a los gremialistas. ante la complicación que estaba tomando y la posición también de la CGT oficial en torno a lo que querían cambiar, dieron marcha atrás. Ahora falta que paguen los 22 mil millones que tienen sin que le corresponda el gobierno nacional. En las elecciones del Colegio de Abogados ganó Gente de Derecho. Es el quinto año consecutivo. Roberto López será su presidente. Esta lista había trabajado en contra de la propuesta de la reforma del kirchnerismo. Dicen que hubo aprobación al proyecto de la reforma del campeonato, pero no es cierto. No se votó. Grondona simplemente informó y le dijo: a partir de ahora, estas son las nuevas reglas, y nadie se animó a levantar la palabra como de costumbre. Solamente el presidente de Belgrano dijo algo y lo hicieron callar. El nuevo campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino para el año próximo será de 30 equipos en primera división. Van a subir 10 del ascenso, entre ellos Independiente, el club de Grondona. 7 de la mañana, 12 minutos. Para esta organización del campeonato hacen falta pantalla para 15 partidos por fecha y policía para la seguridad. Y además, se da el caso que clubes como Santa Marina, por ejemplo, que acaba de ascender al Nacional B por ganar el argentino, podría clasificar y jugar en primera división, o Nueva Chicago, si asciende, por ejemplo, podría jugar y ganar, entrar entre los 5 que van a clasificar de cada sector, en que se va a dividir en 11 equipos de cada lado el reducido del Nacional B, y podría ascender a primera. Julio Humberto Grondona, el hijo del presidente, y otros más salieron a defender el proyecto. La página del deporte con Rodolfo Bernardes. Vélez Arfiel quedó eliminado de la Copa Libertadores al empatar 2-2 como local ante Nacional de Paraguay, el equipo de peor campaña entre los 16 que habían superado la fase inicial. Necesitado de revertir la derrota por 1-0 que había sufrido en Asunción, en el juego de ida, Vélez dominó de principio a fin, forzó 18 corners, erró mucho en la definición y transformó en figura, sobre todo en el primer tiempo, al arquero visitante Ignacio Don, un argentino de Santiago del Estero que no jugó profesionalmente en el país. Esta vez no gravitaron sus principales cartas de ataque, Mauro Zárate y Fernando Prato. Sin llegar a funcionar como en sus mejores partidos y bajo una lluvia constante, Vélez se puso en ventaja a los 30 minutos del segundo tiempo con un impacto del volante juvenil Jorge Iván Correa. Con eso forzaba al menos una definición por tiros desde el punto del penal, pero todo varió 2 minutos después por un foul penal contra el paraguayo Marcos Melgarejo y la expulsión por doble amarilla del mediocampista Lucas Romero. El disparo desde los 12 pasos fue convertido por Silvio Torales y torció el destino de la serie. Ese gol de Nacional como visitante obligaba a Vélez, ya en inferioridad numérica, a marcar 2 goles más para dar vuelta a la serie. Consiguió uno a los 40 minutos con otro acierto de Correa. En la jugada siguiente Vélez quedó con solo 9 jugadores al ser expulsado también Héctor Canteros. Los 9 futbolistas del local, incluido el arquero, se lanzaron en busca del tercer tanto, pero cuando se jugaban 3 minutos de descuento, Derlis Orué se escapó de todos y corrió sin oposición desde el medio de la cancha para convertir el 2-2 con el arco vacío para el delirio del público visitante. Nacional de Paraguay, que llega por primera vez a cuartos de final de la Libertadores, enfrentará en esa instancia al ganador de la llave entre Arsenal de Sarandí y Unión Española, que ya empataron 0-0 en Buenos Aires y hoy a las 19:30 se enfrentarán en Chile. Anoche en el estadio Luis Francini de Montevideo se clasificó el local Defensor Sporting, que derrotó al Die Strongest de Bolivia por 2-0. En los 90 minutos, con goles de Georgian de Arrascaeta y Andrés Olivera, ambos en el segundo tiempo. Igualada la serie 2-2 en el global, Defensor ganó por 4-2 en la tanda de penales y en cuartos de final chocará con el Atlético Nacional de Medellín o con el Atlético Mineiro de Brasil. Los colombianos ganaron 1-0 el primer juego como locales. Hoy a las 22 en Porto Alegre, Gremio recibirá San Lorenzo de Almagro, que le ganó el primer juego 1-0 en Buenos Aires, mientras que en Asunción, en el Estadio La Olla, chocarán Cerro Porteño de Paraguay y Cruzeiro, que ya igualaron 1-1 el partido de ida en Brasil. En Villa Adelina, después de los incidentes ocurridos, abrieron destacamento luego que asesinaran al jubilado y se realizaran protestas de vecinos. A un año de su construcción, habilitaron un puesto policial en la Plaza Soldados Argentinos. También 4 agentes las 24 horas en el lugar y otros 2 que recorren el barrio. Fue después de que mataran al jubilado y el fuerte reclamo vecinal en las calles. 7 de la mañana, 17 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. En el calendario católico hoy es el día de San Pío V, Papa. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En 1789, George Washington, asumía como primer presidente de los Estados Unidos. Y mañana, Estados Unidos será uno de los pocos países en el mundo que no conmemorará el Día de los Trabajadores. Porque como se hace en homenaje a las víctimas de Chicago, a los mártires de Chicago, en Estados Unidos pasan de largo. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. En 1803, un día como hoy, 30 de abril, los franceses le venden por unos dólares Luisiana a los Estados Unidos. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1821, malones de la provincia de Buenos Aires saquearon y atacaron Dolores. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919 en las rutas del país. En 1874, en Lobos, y la cabeza está en el Museo de Perón, provincia de Buenos Aires, el sargento Víctor Chirino mata al gaucho Juan Moreira. Y de ahí viene lo de Chirinada. Cuando se levantaba algún militar, que era una cosa chica que se hacía, se decía Chirinada. Viene de cuando Chirino mata al gaucho Juan Moreira, cuya cabeza está en el Museo de Perón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Se necesitaron las paritarias de los trabajadores del Congreso de la Nación, de APL, y rindieron homenaje al secretario adjunto fallecido en Malvinas. Y es interesante que eso haya pasado en las últimas horas, porque hoy es el aniversario, en 1896, cuando el Senado argentino celebra su primer sesión en el edificio especialmente construido para dicha institución. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Muchos chicos vibraron con Martín Caradagia. Nacía un día como hoy de 1922, el campeón de catch y creador de Titanes en el Río. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. En 1948, 21 países fundan la Organización de Estados Americanos. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. En 1949 se inauguraba por parte del gobierno de Perón el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un día como hoy de 1975, North Vietnam tomaba Saigón, con lo que terminaba la guerra de Vietnam y huían del país los norteamericanos. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Hoy es el aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo en 1977. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En la cantidad de crímenes vinculados a barras que se meten dentro del fútbol, delincuentes que se meten dentro del fútbol, hay que recordar que en el 94 las barras de Boca mataron a dos de las barras de River emboscándolo a la salida del partido. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Rensis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, arroba de Rensis Miguel. Por correo electrónico, de Rensis Ayer y Hoy, arroba fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Felicidad. En la final del Mundial 86, Argentina presentó a Neri Pumpido, José Luis Cuchufo, jugador que había actuado en Talleres de Córdoba, en Chaco Forever, en Vélez Sarsfield, en Boca Juniors y también en Belgrano de Córdoba. Murió después el 12 de diciembre del año 2004, cuando tenía 43 años, en un accidente de caza al dispararse una escopeta que transportaba en una camioneta mientras circulaba por el campo El Lucero, en la Bahía San Blas, en Carmen de Patagones. Los otros que jugaron ese día: José Luis Brown, Oscar Ruggeri, Julio Jorge Olarticochea, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga, reemplazado en el minuto 90 por Marcelo Troviani, Diego Armando Maradona y Jorge Valdano. Pero también fueron campeones mundiales en aquella oportunidad los que integraban la lista: los arqueros Luis Islas y Miguel Celada, los defensores Néstor Rolando Clausen y Oscar Garré, los mediocampistas Carlos El Chino Tapia y Ricardo Enrique Bochini, y los delanteros Sergio Almirón y Claudio Borghi. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. 7 de la mañana, 25 minutos, 16 grados 9 la temperatura en Buenos Aires. Seduca, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com. seduca.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. El diario de los Mitres publica hoy que los festejos con sellos kirchneristas, el gobierno lleva gastado 710 millones de pesos. Dice, la caja de la unidad del Bicentenario creada por Cristina Kirchner en el 2009 creció el 38% en los últimos 4 años. Paga desde el acto por los 10 años de gobierno hasta Tecnópolis. Y la nota está firmada por Iván Ruiz y María Jastreblaski y dice, el despliegue en la avenida 9 de julio para celebrar el Bicentenario del 2010 fue solo el comienzo. Desde entonces se multiplican los eventos con color y esencia kirchnerista. El acto por los 10 años de gestión, la llegada de la Fragata Libertad y Tecnópolis, entre otros, contaron con shows importantes para reivindicar la mística del gobierno. La Casa Rosada lleva gastada por esos festejos más de 710 millones. Y brindamos con ganas por el ganado, que ganó un lugar privilegiado en nuestra muestra. Y también en nuestros corazones, dejándonos un vacío riquísimo, con chimichurri, sobre todo es bárbaro ese vacío, qué rico. La ganadería también tiene su lugar privilegiado en los 20 años de Agroactiva. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Classic. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Hola Gastón, buen día. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, bueno, hoy lo que comentábamos ayer ya está en algunos diarios, que el tema triguero cayó mal, ¿no? Sí, cayó realmente mal. Eso te diría que la noticia del día, las repercusiones de lo que pasaba anteayer, que bueno, largamente lo charlamos nosotros en nuestro micro ayer a esta hora, bueno, básicamente porque bueno, luego de los, sobre todo por las cifras, se barajaron. Sí, las cifras fuera de lugar y sobre todo, para decirlo claramente, faltando la verdad que la presidenta dio el otro día en la casa del taller, en la casa de gobierno, cuando hablaba del trigo, ¿no? Ella, por ejemplo, decía que había habido una cosecha allá en la campaña 76-77, una cosecha récord para ese momento, con un 50% de alícuota de retenciones, cuando en realidad la retención había sido en aquel momento del 5,6%, era lo que se estaba cobrando en aquel tiempo, con una cosecha para aquel tiempo importante de 11 millones de toneladas, ¿no? También, bueno, de otros ámbitos, distintos expertos han recordado los logros que se han obtenido en estos 10 años dentro del ámbito del gobierno. Recuerdan que a principio de la década todos los productores, o casi todos, tenían sus campos hipotecados, y ahora coinciden en la necesidad de seguir sumando valor agregado. Es un poco el discurso del gobierno, que también hablamos ayer nosotros, ¿no? La cuestión de los campos hipotecados de la década del 90 o de comienzos de este gobierno. El ministro de Agricultura, Carlos Callamiquera, hizo declaraciones periodísticas en la jornada de ayer. Le reprochó a las entidades del campo haber operado en contra de la participación de los productores de trigo en el registro de evolución de retenciones. Decía el ministro que el total de 30.000 productores de trigo que hay, según los datos oficiales, solamente unos 10.500 recibieron la devolución, no van a recibir la devolución por retenciones, que fue lo que se anunció el otro día, por haber presentado la declaración jurada con su volumen de producción. También, por otra parte, también Casamiquela sostuvo que para los pequeños productores este mecanismo es un le da un oxígeno económico y le permite, por ejemplo, hacerse cargo de todos los gastos de agroquímicos y fertilizantes en las campañas que comienzan por estos días en materia de trigo. Casamiquela, una de las cosas que le criticó al sector, es decir, en el sentido de que el sector se queja de las políticas que hubo para el trigo en los últimos años, pero que también hubo limitaciones por cuestiones climáticas. Eso es cierto, pero lo cierto es que, también, y valga la redundancia, es que más allá de las contingencias climáticas, que el productor está acostumbrado y sabe que corre con los riesgos climáticos en una actividad a cielo abierto como es la agropecuaria, si las políticas hubieran sido diferentes, por más contingencias climáticas, hubo sequías, hubo inundaciones, hubo distintas cuestiones, la cosecha hubiera sido distinta. O sea, no, eso influye, pero tampoco influye tanto, ¿no? También Casamiquera dijo ayer que se espera, según cálculos del Ministerio de Agricultura, unos 108 millones de toneladas para la actual campaña. Eso lo vamos a, si se cuentan todos esos brotes, se va a saber a fin de mayo, junio. Si esto se concreta, que sería récord, estaríamos hablando de una cosecha que de esos 108, más de la mitad, un 50%, más del 50%, 55 millones serían para soja, que implicarían 30 mil millones de dólares de ingresos para el país. El maíz estaría en un segundo lugar con 30 millones de toneladas. Posteriormente el trigo, se calcula un 10 millones, y bueno, o sea, así se llegaría a 107 o 108 millones de toneladas. Por otro lado, ya dejando la cuestión oficial, hoy hay un cruce importante en la Federación Agraria, donde Eduardo Uzzi, que es presidente de la entidad, salió a cruzarle fuerte a Alfredo De Angeli, que es el presidente a nivel de la provincia de Entre Ríos, y además es senador De Angeli, recordemos, por Unión Pro en la provincia de Entre Ríos, porque justamente De Angeli había presentado un proyecto de ley para de alguna manera defender la contratación de menores en el campo, aduciendo que en algunas provincias el trabajo de los menores a nivel de la familia, del campo familiar, es algo ancestral. Bueno, Bussi salió a criticarlo fuertemente por esa postura de De Angeli en esta cuestión. Tiempo Argentino, el diario oficialista, pone hoy: Agricultura proyecta una cosecha récord de 108 millones de toneladas. Lo dijo el ministro Carlos Casamiquela. La mayor producción corresponde a la soja, con 55 millones. Sí. Le siguen el maíz, con un estimulado de casi 30 millones. Exacto. Y luego el trigo, con un rendimiento calculado en 10 millones. Bueno. Ahora, ¿cuál es el récord? Porque la sumatoria de todo da 108 millones de toneladas. ¿Eso es un récord realmente? El último récord es de 105. Te cuento un detalle, porque en las cifras de los cultivos agrícolas también el gobierno ha hecho su propio relato. Habitualmente, hasta antes de esos 105 millones, que creo que fue el año pasado, fue el año pasado, había cuatro cultivos principales que se tomaban como para hacer esa sumatoria, que eran soja, trigo, maíz y girasol, los cuatro cultivos principales de la Argentina. Como no se llegaba a esos 105 millones el año pasado, porque la Argentina hace años que viene tratando de superar las 100 millones de toneladas, y siempre se está ahí arrimándose, pero no se llegaba a superar las 100 millones de toneladas. Entonces, a esos cuatro cultivos principales se le entraron a sumar a la estadística cebada, centeno, mijo, una lista interminable de pequeños cultivos que no se tomaban para esa estadística. Entonces, ahora se sigue con esa historia de agregarles ítems a esa suma, y bueno, probablemente es factible que se llegue a ese número. El número anterior es el 105, por eso ahora hablar de 107 o 108 es un número atractivo para el gobierno, implica una suba, obviamente, pero es una suba que hay que analizar cómo se logra, cómo se cuenta, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, la legislatura de Córdoba comenzó a debatirse un proyecto enviado por el Ejecutivo que adecúa la norma ambiental que hay en la provincia a la nacional para promover lo que se dice la convivencia ambiental, según lo sugirió el propio gobernador José Manuel de la Sota al anunciar la iniciativa. Esto tiene que ver, sin duda, con las cuestiones vinculadas con la planta que está parada ya desde el mes de septiembre por cuestiones de militancia ambientalista, una planta de clasificación de semillas que en la localidad de Malvinas Argentinas, que es en los alrededores de la ciudad de Córdoba capital, está construyendo la empresa Monsanto y está bloqueada por activistas de Greenpeace y otros movimientos ambientalistas. Y otra cosa importante a nivel climático para saber es que el fenómeno meteorológico que se conocía como el niño es exceso de lluvias, amenaza con volver. Esto podría elevar a nivel internacional el precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad, según inversionistas y analistas de los Estados Unidos que están estudiando el tema. En la cuestión de los mercados, Miguel, como para ir cerrando, ayer hubo un ingreso importantísimo, 15.306 vacunos en el mercado de Hacienda de Liniers. Esto provocó bajas entre el 5 y 10% en todas las categorías de Hacienda, bueno, porque hubo una mayor cantidad que era necesaria, a partir de los feriados de mañana y pasado que no habrá actividad. El novillo es 15 pesos, novillito 16,50, la vaquillona 15, los terneros 17,25 en promedio, la vaca 11 también en promedio, siempre en kilos, en pesos por kilo vivo. Y para hoy hay ya encerrados 2.595 animales, una entrada chica, en lo que va a ser el último día de actividades de la semana. Lo que tiene que ver con la soja, en el mercado disponible en grano ya, 2.500 pesos en los puertos de Gran Rosario, 316 lo que pagó la exportación, en ambos casos sin cambio. Para mayo, en el mercado término de Buenos Aires, 314,50, subió un dólar, y en Chicago, 557,50, subió 5,79 dólares. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Está presentando Ayer y Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. Fue bastante fuerte en la capital. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Desde 1919, trasladando a los argentinos, Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Quién está? Buenos días, Rencis. Marcelo Morón. Yo escuché que, bueno, es un proyecto de este senador provincial, Mario Ishii, el retorno del servicio militar. Es una aspiración que tiene él de volverlo a imponer. Sí. Pero ¿cómo es el tema? No, es una idea que tiró y también lo había propuesto la intendente de Malvinas y ahora Scioli también lo está estudiando. Pero en realidad el ministro de Defensa salió a desmentirlo, dijo que el gobierno no le interesa instalar el servicio militar obligatorio de vuelta. Así que eso es simplemente hablar por hablar de un tema, ¿no? No, ¿sabe por qué? Porque usted vivimos la época y... Yo estoy en contra, ¿sabe por qué? Ahora, porque en el 82 la vivimos, con estos que ahora no tienen funcionalidad bajo ningún sentido, la cúpula militar, y lo quieren hacer, ahora quieren trasladar la culpa a los chicos de todo el desastre que están haciendo, que de la década ganada, ¿dónde está entonces? Porque los chicos tienen que estudiar. Tienen no que los colegios sean depósito de pibes para ir a comer solamente, tienen que ir a estudiar y los políticos o gran parte de la clase política tienen que ponerse la barba remojo o los pantalones largos y dejarse de joder, perdón, dime la expresión, y no trasladarle las culpas hacia los chicos, porque yo lo veo todos los días que trabajo como auxiliar y están arruinados con el Paco, que en muchos casos manejan estos tipos. Eso bueno, es lo que quería decir. Chao. Hasta luego. ¿Quién está la otra línea? ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Vicente, de Bursaco. ¿Me escucha? Sí, escucho, sí. Sí, recordaste que hoy es los católicos que somos mayoría en Argentina, recordamos a San Pío V, un papa que organizó los ejércitos también. Cuando uno es atacado en la legítima defensa puede usar... la fuerza militar, ¿no es cierto? Hasta el mismo Papa lo hizo, reunió fuerzas de Francia, de la Santa Sede, y para defender de la invasión de los turcos otomanos, si no iba a ser distinta la cultura en Europa, no iba a ser cristiana, sino islámica. San Pío V, entonces, allá por el 1500, también tuvo que luchar porque se vino la división en la iglesia, protestantismo, esa herejía protestante. La única iglesia que tiene toda la verdad en cuanto a Dios es la católica apostólica romana. Juan Pablo, por favor, quiero que pida disculpas al pueblo argentino, el que te sigue en el programa. Ayer le dijo polaco hijo de puta al recientemente nombrado santo Juan Pablo II. ¿Quién dijo eso? El que te sigue en el programa. El que te, y le dijo, polaco hijo de puta, vino a entretener a Galtieri. Dice, el Papa vino a pedir la paz y Galtieri de rodillas ordenó el alto el fuego en Malvinas. La paz trae vida, la guerra, la paz es de Dios, que es amor, la guerra es del diablo, que trae muerte. Bueno. Adiós. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, Augusto de Chingolo. Bueno, habla de paz y reivindica la cruzada. Hay que reconocer a los musulmanes que convivieron 800 años en la península ibérica y también en la itálica, respetando a las otras religiones. Esto se puede leer en el, La Gloria de Don Ramiro, se explica perfectamente cómo convivían ambas culturas. 800 años que muchos de los morochos en Italia, mi viejo era uno de ellos, le dicen Bruno, de Tes Bruna, quiere decir que son morochos, así como si fueran cabecita negra italiano. Eso proviene de la mezcla con los árabes, ¿no es cierto? Que han convivido durante 800 años en esa zona. Hay un conflicto, le quería comentar, acá en el Parque Industrial Lanús, la empresa Calza, que fabrica levaduras industriales, margarinas, por despido de más de 50 operarios. Ayer pasé la avenida Rodríguez entre Posadas y... ¿Eso qué es, el gremio de alimentación? Sí, gremio de alimentación. Estaban todos los operarios afuera quemando cubierta, con una carpa también, por el despido, ¿no? Porque esta empresa que exporta... Había una cantidad impresionante de portacontenedores esperando ser cargados. Y como está en conflicto, lógicamente no se carga, pero vende y exporta cualquier cantidad a Brasil, a distintos lugares. Pero no quiere sostener a su planta y entonces por eso está el conflicto, ¿no? con esta empresa, que gana fortunas y que vende en dólares. Pero sin embargo, no quiere mantener a su personal. Se lo quería comentar porque como no aparece en ningún medio. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa Calza, en el Parque Industrial de Lanús, es una empresa muy importante, ocupa dos manzanas. ¿Y a dónde está el Parque Industrial de Lanús? Avenida Rodríguez, sí. Esta empresa está a ambos lados de la avenida, inclusive han hecho un túnel que pasa... ¿Esto que es atrás del cementerio? No, Avenida Rodríguez es la... Digamos que es la continuidad del Remedio de Escalada de San Martín. Sí, pero digo, ¿es para el otro lado? ¿Para el lado de Lanús Este o Este? Lanús Este. Ajá. Le hablo de Avenida Rodríguez entre Posadas y Orduela. Sí, sí, sí. Y el Parque Industrial... O sea, para el lado de Escalada, digamos. No, nada que ver. Le estoy diciendo de Caguazú, del Caguazú hacia el lado del Camino Jalbel Belgrano. Villa Orela. Ajá, ya está, yo me ubiqué, sí. Sí, sí. ¿Eva Perón se llama ahora? No, Eva Perón, Caguazú sí, Eva Perón. Perón. Eva Perón y General Vera, ya me ubico. General Rodríguez es la avenida que después continúa como Remedio de Escalada de San Martín del lado oeste. Ahora me ubico, sí. Bueno, buen hasta día. Luego. ¿Quién está? ¿Quién? Sí, me llamo Norberto. Sí. No, era para decirle que Miguel Ángel tenía un don, que era el arte de pintar. Don Miguel Ángel de Renzi, como peronista, compañero peronista, tiene un don que es el de la comunicación y la información. Y se lo digo no por ser un alcahuete, sino porque soy un peronista que deseo que las cosas vayan bien en esta patria. Yo no puedo pintar ni paredes. ¿Cómo? Que no puedo pintar ni paredes. No, pero tiene el arte de la comunicación y de la honestidad peronista. Eso es fundamental para nosotros. Yo me encargo, por lo menos por ahora, en la zona noreste de la provincia, de difundir boca a boca este programa porque lo descubrí... escuchando temprano Radio Belgrano, lo de casualidad, y descubrí que hay un espacio donde se hace una autocrítica honesta y constructiva a nuestro gobierno, al gobierno que votamos con esperanza para que la patria, para que el peronismo salvara nuevamente la patria, además, y la pusiera en su lugar. Además la obligación nuestra es hablar de lo que está mal, porque lo que está bien merece ser destacado en el momento que está bien, pero después, cuando ocurren cosas alrededor que van desgastando lo que está bien, uno dice, bueno, ¿qué hago? Porque cuando uno da la noticia que no quiere, porque la noticia no es lindo levantarse temprano y producir noticias para que a la gente le transforme la vida negativamente. Pero lamentablemente no se puede esconder debajo de la alfombra si queremos modificar la realidad. Exacto. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es saber de dónde vienen las fuentes de información. No, por eso yo cuando no son propias digo de dónde vienen, ¿no? No, por eso a mí por lo menos y varios que están escuchándolo nos llama la atención favorablemente la seriedad del programa, la intencionalidad del programa, que es la de reconstruir con la crítica positiva los errores que comete el gobierno, al cual yo he votado, y me parece que ojalá tuviera el gobierno internamente un sector, un área, que fuera capaz de hacer autocrítica de las medidas que van a tomar, o antes de tomarlas, tener esta capacidad de diálogo que usted tiene para tomar medidas un poco más equilibradas. Lo que pasa es que realmente ya hemos pasado por épocas donde estaba el sicarlismo, después estuvo el sidualdismo, después estuvo el kirchnerismo, y me parece a mí que los muchachos se van de extremo a extremo, ¿no? Sí, entonces, todo está bien porque hay que apoyar, y después resulta que nadie lo votó y nadie lo eligió. Y nadie fue. Estamos en una mesa de café y ¿quién votó a Menem? Nadie, y somos 10. Sí. Pero bueno, lo que quería decir es eso. No, usted no necesita ánimo porque ya Dios le dio el temperamento suficiente como para ser un capitán de barco en la tempestad. Así que para nosotros los peronistas a mí me da mucha alegría escucharlo. Bueno, lo saludo. Y escuchar todo lo que nos hace recordar de tiempos del general. ¿De dónde hablan, Alberto? Yo de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Bueno, lo saludo. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. 7 de la mañana, 47 minutos, 16 grados 9, la temperatura por momentos llueve con intensidad en la capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, Alberto de Flores. Responderle a Augusto de Montechingolo. Sí, si Pío V no frenaba a la avanzada otomana, iban a hacer los otomanos lo mismo que hicieron en todo Oriente: destruir un montón de civilizaciones y quemar bibliotecas. Gracias a Pío V, que le puso ese freno, Europa pudo transmitir posteriormente el legado cristiano, sino quién sabe si algo hubiera quedado. Y respecto de lo que dijo de la convivencia entre musulmanes y cristianos en España, no fue tan rosa todo como él lo cuenta. Los cristianos la pasaban muy mal. De hecho, si pasaba montado a caballo un musulmán, un cristiano no podía ir al lomo de un caballo. Bueno, ahí está el genocidio armenio, que es una barrera que pusieron los cristianos al avance de los otomanos, ¿no? Exactamente. Los saludo. Y además, pero los otomanos quemaron un montón de bibliotecas armenias. Sí. Y de los primeros, de los 6.500 años de historia armenia, se perdieron. Hay tiempos y tiempos, ¿no? Es decir, hay una parte de la historia de los musulmanes que es más reciente, y una anterior donde solamente ellos respetaban a los que eran musulmanes. Y ahora también dentro de los musulmanes hay una parte muy fanática y otra parte que entabla de diálogo con otros sectores monoteístas, ¿no? Sí. Bueno, los saludo. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Tenemos que cantar y de la mano de Julio Grondona, toda primera vamos a volver, ¿o no? Es así, lamentablemente es así. No sé si es lamentable. Lo que digo es que va a pasar un hecho impensado, ¿no? Y este hecho impensado, Torrisi, es que, fíjate, Santa María termina de ascender ayer, sí, del argentino al nacional. Una fiesta tremenda en todo Tandil. En Tandil. Sí. Bueno. Y ponele vos que ahora, cuando jueguen el clasificatorio este, salga entre los 5 primeros de la zona que le toque jugar. Asciende a primera división. Esto ya pasó, Miguel, cuando se creó la B Nacional, claro, que existía. Bueno, ponele a Chicago o cualquiera de la B que ascienda, de primera B, asciende al Nacional y gana, está dentro de los 5 y asciende a primera división. Me parece que aquí tenemos que detenernos para saber cómo se va a estructurar el ascenso, porque es mentira que ayer votaron. Ayer Grondona informó cómo se iba a hacer y todos dijeron muy bien, reverenciaron como de costumbre y se terminó. Informó simplemente. Eso sí, quedó aprobado, Miguel. Ahora, no es que quedó aprobado, ya estaba decidido. Claro, le dijo, el campeonato va a ser de esta manera. Ah, bueno, muy bien, vamos a comer el asado. Claro, sí, no tenga ningún tipo de dudas. Ahora, por eso digo, quedó aprobado. Ya estaba decidido de antemano. Solamente lo informó, todos asintieron con la cabeza, levantaron la mano. Menos el presidente Belgrano, que quiso decir algo y lo callaron. Sí. Ahora, hubo algunos que no fueron. Sí. Hubo algunos que no fueron porque ya sabían lo que iba a pasar. Ahora, fíjate vos qué detalle. El promedio va a seguir existiendo, pero van a descender dos equipos nada más. El presupuesto que tienen los equipos que juegan en Nacional B, por la televisión, es de 3 millones de pesos anuales. Boca y River cobran anualmente 38 millones, ¿no? Quiere decir que vos, ubicate un poco en esta realidad, los 10 equipos que van a ascender tienen que conseguir, de la noche a la mañana, armar un equipo para jugar en Primera División para no perder la categoría. Sí. ¿Cuánta plata le piensan dar a esos equipos que ascendieron? No, seguramente ¿cuánto? El monto será mucho menor al de los otros equipos. ¿Pero cuánto? Si la brecha, ¿pero cuánto si le van a dar? Porque ¿De dónde van a salir los 200 millones que faltan? Sí, no se sabe. ¿Eh? Yo creo que en el fondo Grondona debe estar pensando en vender la Copa, que la Copa, en lugar de llamarse como se llama ahora, presidente Alfonsino, no sé qué nombre, ponerle el nombre de una empresa particular y que ponga la plata. Yo creo que sí. Porque en realidad yo no sé dónde va a salir el dinero, si no es que hay una cuestión privada que participa. Ahora, por otro lado, son 15 partidos a transmitir por la televisión. ¿Me querés decir dónde lo van a dar? Por Deporte B. ¿Por dónde? Deporte B. Y pero si eso no sale todavía. No, eso está saliendo, Miguel. Lo que pasa que no se ve de manera masiva, lo van a poner en todos los cables, sí. Y la idea es que se vea en todo el país. O sea, van a dar los partidos en el canal del AFA. Claro. Para, entonces, si yo soy el gobierno nacional y a mí me van a dar los partidos en otro canal... No. Se van a repartir entre todos los canales que se están dando ahora, sí. Y los partidos que no siguen, que no tengan pantalla, van a ir en directo por Deporte B. Pero espera, empecemos de vuelta. Hay una señal de cable. Sí. Que con la cantidad de partidos que no se van a ver en los canales normales, porque no, la pantalla no se la van a prestar para tantos partidos, van a tener los sistemas de cable que incorporarla para poder tener el resto de los partidos. Exactamente. Macanudo. ¿Esa señal va a tener publicidad? Vamos a ver. Porque a lo mejor tiene publicidad comercial y de ahí sale la plata. ¿Y puede ser? Pues entonces, estamos ante la posibilidad de que mañana hay un cambio de gobierno y el fútbol para todos pase a ser diferente. Porque yo te digo, si el fútbol para todos vendiera publicidad, no habría ningún problema y se podría poner 2.000 millones, no 1.200 millones como ponen ahora. No tengo ningún tipo de duda. Claro, pero no lo hacen. Entonces, al no haber publicidad comercial, el gobierno nacional no puede poner un peso más. Estamos parados frente a una situación que alguna baraja tiene que tener. No, seguro, Miguel, seguro. Bueno, ahora, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánta policía hace falta para controlar tantos partidos? Sí, bueno, yo creo que va a haber más proliferación de partidos de lo que hay ahora, y se van a jugar todos los días. Claro, entonces ponemos la policía, sacamos la policía de la ciudad, o del lugar que sea, ¿eh? Así los chorros tienen, para decirlo con todas las letras vulgares, los ladrones tienen mayor capacidad operativa. Sí, es lo que se está haciendo ahora, pero se va a incrementar, lamentablemente. Yo, la verdad, me gustaría que cuando informan que hay un nuevo torneo, digan, se va a hacer un nuevo torneo de esta manera, así. Yo creo que hay una gran improvisación, como de costumbre. Todavía no saben cómo van a hacer para abajo. No se sabe qué se va a hacer con la primera B, con la primera C, con la primera D. No se sabe. Es verdad. Lo van a tratar de inventar sobre la marcha. Exactamente. Porque si vos le pones 10 equipos en Nacional B, tenés que hacer subir 10 de la primera B. Yo creo que sí. Entonces, si subís 10 de la primera B, van a tener que fusionar la C con la B o la D, no sé de qué manera, porque se van a quedar sin equipos. Sí, seguro. Además, con este invento de la C profesional, muchos equipos de la D no van claro. a querer saber nada porque no pueden aguantar, por supuesto. Claro. No sé. La verdad, sinceramente, sería bueno que explicaran en serio las cosas y no que largaran el título y dijeran, bueno, se hace esto y chao. ¿Y cómo sigue? Seguro, seguro. Miguel, una abuela, ayer jugaron el clásico en la isla, Maciel, San Telmo y Oxford, sí. Empataron 0-0. Felicitar a los dirigentes de San Telmo por la organización del partido. Salió todo muy bien. Además, no hubo ningún tipo de incidentes. Menos mal. Algo normal que tenemos que remarcar, ¿no? Bueno, el referido el otro día de Independiente. Sí, la verdad que... Maglio. Sí, Carlos Maglio. Dice que no hubo un penal, hubo dos penales. No, para mí no fue penal, él lo inventó y es un cara dura. Ahora, el hijo de él es hincha Independiente. El hijo de él es hincha fanático de San Lorenzo de Almagro. Sí, pero el hijo es, parece que es hincha Independiente porque puso gracias a papá. Ah, no, no, eso no sabía. Sí, en las redes sociales aparece con el Twitter del hijo, gracias papá. No se puede creer. Miguel, Juan Barbas está dirigiendo el Atlético San Jorge de Santa Fe. Sí. Prácticamente es un hecho que a partir de junio se va a incorporar como coordinador o dirigiendo alguna división inferior en Almirante Brown. Hay que decir que Lucas Mora dejó de ser el técnico de JJ Urquiza. Llegó Mariano de la Fuente, cuarto el ciclo de Mariano de la Fuente en JJ Urquiza, y hay que decir, Miguel, que hoy esperemos que el tiempo lo permita, mucho fútbol y fue a Barraca Central en un partido pendiente ante el puntero Nueva Chicago, hoy Armenio Comunicaciones, hoy Deportivo Morón, Defensor de Belgrano Fénix, Flandria Deportivo Merlo, Los Andes Chacarita, a la hora 21:05, Morón Temperley. Y por Copa Argentina, en San Luis, Estadio Juan Gilberto Funes, Juventud Unida Universitario, en Ciudad Unión de Santa Fe, en San Juan, en el Estadio Bicentenario, San Martín de San Juan, recibe Chipoletti, y en el Estadio Mario Alberto Kempes, Instituto, recibe a Patronato de Paraná. Todo esto, Miguel, hoy, si el tiempo lo permite, los campos de juego por Copa Argentina. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. Mañana haremos el programa normalmente, además de ser Día de los Trabajadores, porque no hay diarios y para que la gente esté informada. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Thank you. varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Derrensis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, arroba Derrensis Miguel. Por correo electrónico, Derrensis Ayer y Hoy, arroba fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. Resumen de las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El intendente de Colón en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Cassi, podría sumarse al gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. El gobernador de Entre Ríos, Uribarri, el candidato de Máximo Kirchner, recibió el apoyo de Yaskin para su candidatura. Mientras tanto, la otra CTA, la de Micheli, se prepara para apoyar a De Genaro como candidato a presidente. El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Granado, no descarta el servicio militar. Tramos finales de la paritaria de plástico, hay acuerdo. Le entregaron a las madres de Plaza de Mayo las actas de las juntas militares. Recibieron las copias encuadernadas de los documentos hallados en el edificio Cóndor. Del exterior, en España, se pierden más de 2.000 puestos de trabajo por día. Entre enero y marzo hubo la mayor caída y los parados en España se aumentan todos los días. Tensa situación entre Rusia y Europa. El presidente Putin tiene medidas de urgencia para tomar si las sanciones se concretan. Raúl Castro pide con urgencia inversionistas y le permite también que con un movimiento más capitalista que comunista empiecen a fijar salarios y escala tal cual cada quien lo considere oportuno en las empresas del Estado que funcionan en Cuba. El invento del feriado puente no movilizará a muchos turistas y no van a llegar al millón de personas los que se movilizan. Este invento de poner detrás de un feriado cuando cae cerca de un viernes para que se aproveche una semana turística ha transformado a la Argentina y Venezuela en los países de mayor cantidad de feriados en el mundo. El cielo está cubierto en la capital argentina y hay por momentos lluvias aisladas y por momentos lluvias fuertes. 8 de la mañana, 5 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Algunas demoras en el Belgrano del Norte. 16 grados hay la temperatura en la capital. El deporte llega a Belgrano con Rodolfo Bernardes. Julio Grondona informó en Ezeiza su iniciativa para impulsar el nuevo campeonato de 30 equipos en Primera División que se iniciaría en febrero de 2015. La idea es que después del Mundial se juegue un torneo corto de Primera B Nacional con 22 participantes repartidos en dos zonas de 11 equipos cada una y que los 5 primeros clasificados en cada zona asciendan a Primera. En ese certamen deberían jugar los 15 equipos que queden en la Primera B Nacional al finalizar la temporada 2013-2014, ahora a mediados de año, más Argentinos Juniors y los otros dos equipos que bajen de primera, más los dos que asciendan desde la Primera B, aún no determinados, más Ramón Santa Marina de Tandil y otro equipo ascendido desde el Argentino A. El torneo de primera se jugaría entonces hasta diciembre, todos contra todos a una rueda. Serían 30 fechas, las 29 de los partidos de todos contra todos, más una dedicada íntegramente a todos los clásicos. Así cada equipo jugaría un partido contra cada rival y dos contra su clásico adversario. 30 equipos con dos descensos. Esta noche, partido clave en el torneo final de Primera División, está pendiente de la fecha 14. Van a jugar a las 20:10 en cancha de Lanús y arbitraje de Silvio Truco, Lanús con Tigre. Si gana Lanús, llega a 28 puntos, igual que River y Godoy Cruz, a 2 del puntero Gimnasia, al que debe visitar en el próximo fin de semana. Si pierde Tigre, queda severamente comprometido en la tabla de descensos y puede ser alcanzado por Quilmes este fin de semana. Lanús anuncia a Marchesín, Alejandro Silva, Gols, Martínez, Velázquez, Diego González, Somoza Barrientos, Benítez, Santiago Silva e Ismael Blanco. Por Tigre, Javier García, Gastón Díaz, Godoy, Canuto Cosaro, Vilches, Peñalba, Itabel, Arzura, Pérez García y Ariel Nahuelpan. En el fútbol internacional, la noticia de la jornada, la goleada del Real Madrid sobre el Bayern Múnich en Alemania, 4-0. Así el equipo merengue se convierte en finalista de la Champions. 2 goles de Sergio Ramos, 2 de Cristiano Ronaldo, se agregan al que ya le habían hecho en Madrid, 5-0 en el global de los dos partidos. La final el Real Madrid la va a ganar con el que se clasifique hoy en la otra semifinal, que van a jugar en Inglaterra el Chelsea de Inglaterra con el Atlético Madrid, que dirige Simeone. Partido de ida 0-0. En el básquetbol de la Liga Nacional, los cuartos de final, las 4 llaves siguen abiertas. Anoche, en Chubut, Gimnasia de Comodoro Rivadavia le ganó a Boca 82-61. Boca sigue ganando la serie, ahora 2-1. Cuarto partido mañana en Comodoro. Peñarol de Mar del Plata, en el clásico marplatense, le ganó a Quilmes 80-68 en el Polideportivo Municipal. Peñarol gana la serie 2-1, mañana va el cuarto partido. Argentino de Junín derrotó a Libertad de Sunchales 87-61. Argentino gana la serie 2-1, mañana otra vez como local para el cuarto partido. En Santiago del Estero, Quimsa le ganó a Regatas Corrientes 79-77. Regatas está arriba 2-1, mañana en Santiago el cuarto partido. En la NBA, 23 puntos de Manuel Ginóbili en la victoria de San Antonio Spurs 93-89 sobre Dallas Mavericks para colocar la serie 2-2. Autoridades de la NBA le prohibieron seguir ligado a Los Ángeles Clippers al dueño de la franquicia, Donald Sterling, al conocerse comentarios racistas de su parte que se difundieron este fin de semana. Además, le aplicó una multa de $2.500.000. Argentina fue finalmente subcampeón en el 4 Naciones de hockey sobre césped masculino, que terminó en Glasgow, Escocia. Empató en la final con Bélgica 2-2, pero perdió en la definición por penales australianos 3-0. Tenistas argentinos en el circuito internacional. En Portugal ganó el de Chascomús, Carlos Berloc, al estadounidense de origen japonés, Daniel Taro, 6-3-6-2. También pasó de ronda el correntino Leonardo Mayer, le ganó al portugués João Sousa 3-6-6-1-6-2. En Túnez pasó de ronda el cordobés Facundo Argüello, le ganó 6-1 y 7-5 al español José Checa. Hoy se presentan en el Challenger de Cali otros dos argentinos, los dos a la misma hora, a las 14. Facundo Bañis, el rosarino, frente al ecuatoriano Emilio Gómez, y el santiagueño Mario Trungeliti frente al brasileño Wilson Leite. Los oficiales del ejército argentino retirados distribuyeron un volante cuando estuvo presente en Córdoba, el ministro de Defensa, ocurrió en Río Cuarto, cortaron a una calle y entregaron al ministro y a los que por allí pasaban un volante que decía: señor ministro de Defensa, ¿sabía usted que el personal militar subalterno percibe sus saberes el 48% en negro? Ante esta angustiante realidad, más de la mitad de los efectivos en actividad temen retirarse viviendo un futuro denigrante e incierto. El personal que pasa a retiro se le presenta la seria problemática económica coyuntural de necesidad, frustración y penuria. Basta de sometimiento antijurídico a la ley 19.101, de denigrar la dignidad profesional, de persecución política a las Fuerzas Armadas. Queremos ser reconocidos como una generación formada en democracia, pensante en los principios sociales con Estado de Derecho. Por tal motivo reclamamos política salarial equitativa y justa, regulación urgente de todos los saberes, blanqueo según la ley 19.101, liquidación inmediata de los casos judicializados y no judicializados. Los oficiales retirados dicen que están cobrando parte de su salario, el 48% en negro. 8 de la mañana, 12 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. La columna de Ricardo Fierro. ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, bien. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Me permitís un segundo? Sí. Enseguida estamos. Hacemos la pausa. Si el operador... Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 12 minutos, 16 grados 6 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Aviso para Randazzo, el San Martín recientemente inaugurado tiene demoras. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el pabellón azul, stand 230. También hay demoras en el Belgrano Norte porque están instalando nuevas señalizaciones entre las estaciones Monte y Boulogne. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, Ricardo Fierro, seguramente mañana, al conmemorarse un nuevo Día de los Trabajadores, uno se pone a pensar en la necesidad del trabajo pleno. Recién llamaba un oyente para decir que en Lanús, en una empresa, dejaron 50 trabajadores afuera. Han cerrado algunas empresas dejando gente cesante. Hay 18 trabajadores despedidos de una empresa que bloqueó camioneros de Techín. Suspendidos en la Volkswagen, en Citroën, en Peugeot, en Fiat, en Córdoba, un problema muy serio. Los secretarios de los gremios de UTA, de SMATA, de aquella zona, están en estado de conflicto. Los trabajadores de UTA están esperando que se pueda firmar las discusiones salariales. Hay problemas con larga distancia. En cualquier momento, si esto no se arregla, va a traer consecuencias. Entonces yo pregunto, cuando uno dice, bueno, es el Día de los Trabajadores, ¿cómo está la situación laboral en la Argentina? Yo no sé si vos tenés algunas ideas o cálculos sobre esto, de acuerdo a los últimos informes, incluso oficiales, ¿no? Sí, mira, es un problema decirlo porque nos van a decir que somos destituyentes si decimos lo que está pasando, distinto al relato de Disneylandia que hace el gobierno. Pero estamos mal y vamos para peor. se calcula que pese a las paritarias, es decir, con las paritarias se logró mejorar, pero aún así depende de cómo es el resultado de las paritarias, hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios entre noviembre y ahora del 10 al 30%. Y la asignación por hijo cayó prácticamente a la mitad, desde que se creó hasta ahora. El 48% del poder de compra es lo que conserva. Y las jubilaciones, no lo digo para no amargarle la vida a nuestros viejos. El resultado es que 36 de cada 100 argentinos están en la pobreza. Y de 2 a 3 millones de niños pasan hambre. La encuesta es de la Universidad Católica Argentina, da 2.200.000, y los trabajadores del INDEC dicen que es un poco más, que va a 2.700.000. Además, 4 de cada 10 trabajadores están precarizados, en negro, sin ningún beneficio social. Vos sabés que el mayor empleador de trabajo precario es el Estado, empezando por el Ministerio de Trabajo. Claro, exactamente. Bueno, esto nos cansamos de decirlo nosotros, ¿no? Sí. Que es el primero que tendría que regular. Y el otro es el Ministerio de Justicia. Y el otro, sí. Bueno, y recién estábamos leyendo un comunicado, panfleto, como quieran llamarlo, que los suboficiales del Ejército le entregaron al ministro de Defensa en Río Cuarto y se hicieron circular en un corte de calle, donde dicen que el 48% están cobrando en negro. Sí, sí. Es decir, el propio Estado es el que viola las leyes de los derechos del trabajador. ¿Va? Ahora, cuando pasan estas cosas, ¿no? Y vos te das cuenta que además, con el tema este, que es una situación gravísima, que nosotros hemos dicho que es la medida más liberal, no tiene nada que ver con el peronismo, eso de cobrarle al salario un impuesto. Fíjate que los mismos trabajadores le dicen a su dirigente, ojo, no pidan mucho porque si yo tengo que pagar ganancia, termino cobrando menos que antes del aumento. Sí, es un robo descarado porque el salario es el producto de un trabajo, no es una ganancia. Yo creo que no se le hubiera ocurrido ni al Sogaray tributar así, ¿no? No, bueno, pero en serio, uno se ríe, pero es triste esto. Porque no le han encontrado otra forma de recaudación que no sea con el salario, y esto es grave. Miguel, no nos olvidemos de que durante muchos años Cavallo asesoraba a los Kirchner en el gobierno de Santa Cruz. Es cierto. De manera que tienen y más que Cavallo, el segundo de Cavallo. Sí. El segundo de Cavallo era el que tenía diálogo permanente con ellos. Sí. Y bueno, hoy en las fábricas 7 de cada 10 trabajadores son son jóvenes. Y la inmensa mayoría de esos jóvenes están con contratos basura, porque la ley Banelco que aprobó de la Rúa fue perfumada por este gobierno, pero prácticamente no se cambió. Entonces, la inmensa mayoría de esos jóvenes que están en las fábricas están en condiciones precarias, porque como pasa ahora, por ejemplo, en Tierra del Fuego, están con un contrato, a veces, vos sabés que hay gente que hace 15 años que está con contratos que se le van renovando trimestralmente o semestralmente. Entonces, como pasó en Tierra del Fuego, que cae la industria y van a la calle, unos dicen 3.000, otros dicen 5.000 trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego. En condiciones brutales, porque están trabajando jornadas de 12 horas, 6 o 7 días por semana. Con lo cual, lo que funciona en muchos lugares de trabajo es un nariguetazo de cocaína para aguantar la jornada y un porro a la salida para relajarse. Esas son las condiciones de trabajo de nuestra juventud. Y decía que para peor vamos, porque la industria lleva 8 meses consecutivos de caída. El mes pasado, marzo, cayó un 5,9%. Primero se fueron las mineras imperialistas como Vale o se achicaron como la Barrick, de los que Kirchner decían que en el futuro de la Argentina andina. Ahora las terminales automotrices, aquellas a las que Cristina le prestó plata del ANSES, que importan el 70% de los autopartes, ahora están todas, vos has dado los nombres, Fiat, Renault, ahora Peugeot, van todas al achique. Citroën. Van todas. Todas, en realidad todas. Todas van al achique. Y eso arrastra el caucho, al plástico, otras industrias, más el achique del mercado interno producido por la devaluación y las demás medidas de ajuste del gobierno, por lo tanto caen los electrodomésticos, los electrónicos, más allá de que en algunos casos tienen 98% de los insumos importados. y el resultado es esta ola de despidos, muchos encubiertos, porque muchos son estos trabajadores precarizados que no les renuevan el contrato, estos jóvenes precarizados. Y entonces eso no se cuenta y pasa como como está ocurriendo en la Volkswagen, que la Volkswagen está conversando con Piñanelli para ajustar a quienes va a, para ver a quienes va a despedir y a quienes no. Es decir, que en lugar de defenderlos el sindicato, está negociando qué va a pasar con los despidos en la Volkswagen. Entonces la situación es muy muy mala. Y lo notable del caso es que vos dijiste bien hoy que la CEPAL bajó la estimación de crecimiento de la Argentina al 1% este año. Pero con el aumento de la producción de soja, porque es una buena cosecha, hay que ver cuándo se termina, el campo le va a agregar unos 3 puntos. Por lo tanto, si la Argentina va a crecer el 1%, hay que pensar que la industria va a estar por lo menos 3 puntos abajo. Y eso significa una ola grande, muy grande, de despidos. Bueno, fíjate vos que a pesar de que los gremios industriales son los gremios, digamos, que están dentro de la Secretaría Oficialista y reclaman que han activado, y es cierto porque gremios que estaban para desaparecer aumentaron sus afiliados, sí. Y eso es cierto que se reactivó. El hecho de que se haya reactivado en los principios, en la época de Néstor Kirchner, no significa que Cristina lo haya mantenido. Y esta situación se ve reflejada cuando vos tomás de qué manera se desarrolló ese crecimiento, esa recuperación de puestos de trabajo y de qué forma después se fue perdiendo. Y a mí me parece que allí hay algo que los propios oficialistas no se quieren dar cuenta y que es el cambio de una matriz entre lo que Néstor Kirchner había hecho y su esposa hacia ahora. Claro, este gobierno no es industrialista. Claro. Al revés, es desindustrialista. Perdóname, al contrario, los que más plata ganaron son los banqueros. Claro. Y fíjate vos que cuando fue a la bolsa de comercio, estaban todos, a la bolsa de Buenos Aires, estaban todos muy contentos porque ahora no solamente están en la timba de cotización de acciones, sino también que descuentan cheques. Claro. No. Y lo más notable es que, en definitiva, a la hora de la verdad, el famoso modelo está abrazado a Yuyito, a la rosca sojera, donde está Cargill, está Monsanto, están los grandes pules, y está abrazado a esas mineras que vinieron cuando los precios de los minerales eran altos y después se comenzaron a irse o a bajar de la producción, ¿verdad? Y después todo el negocio del petróleo, que ahora por lo que se anuncia últimamente, van a tratar de achicarle aún más el peso de las regalías a las provincias y de los derechos de las provincias. Cierro, yo la sensación que tengo es que Kirchner tenía más noción, se metía en la economía él, y Cristina me parece que da órdenes sin tener el análisis económico que tenía su esposo, y esto también tiene una contradicción. Kirchner tuvo al principio ministro de economía fuerte, por lo menos como el caso de Labaña, a quien yo entre otras cosas lo culpo de haber enganchado al ser la inflación y a partir de allí la deuda externa, hubo que estar escondiéndola, esconder la inflación porque aumentaba la deuda externa, digamos. Sí. Pero más allá de eso, digamos, ministro de Economía es medianamente fuerte con cierta capacidad individual. Ahora, da la impresión que cuando frotan la lámpara y aparece este chico Kicillof, que lo sacan de la galera, me parece que es un poco demasiado como para él. Y él arranca con una idea de pelear dentro de una formación, no sé, marxista-trotskista, porque de alguna forma él así se definió, al capitalismo, pero después de la noche a la mañana acepta las reglas del liberalismo a ultranza. Entonces, ¿cuál es la convicción que tiene este joven? Mira, fueron situaciones distintas, porque en el momento en que estaba Néstor había dos cosas. Una, se salía de una crisis con una gran capacidad ociosa en las empresas y, por lo tanto, sin grandes inversiones se podía estimular la producción. Y por otro lado había un viento de cola de los precios internacionales en alza de los productos que nosotros exportamos, que ayudó muchísimo. Y eso, digamos, les creó las condiciones de esa sensación de gobierno de que crecía. Pero si vos te fijás, en lugar de aprovechar la situación para reindustrializar y mejorar las condiciones de vida, lo que se instalaron en el país son armaderos. Tierra del Fuego, los celulares, con que vos le pongas la estampilla y la caja, ya es un celular nacional. Entonces vos para producir, vos producís un celular, le pusiste la estampilla, sí, y la caja. Bueno, la presidenta estuvo en Florida inaugurando lo que eran computadoras nacionales, que en realidad eran armados de computadoras. Claro, es armado. Bueno, ¿sabés lo que pasa ahora? No se consiguen baterías. Claro. O sea, la gente que compró esas computadoras ahora no consigue la batería porque es importada. Claro, y entonces para producir celulares vos tenés que importar por miles de millones de dólares de dónde van a salir. Y entonces ahí viene, salen de Ricardo, la... ¿sabés los clavos y los tornillos de dónde vienen? Uh-huh. De China. De China, sí, no somos... Y antes teníamos material, fabricamos entonces, vagones y ahora los compramos. Decimos que fabricamos y cuando buscamos un tornillo que no es de nuestro, ya no fabricamos nada. Si fabricamos reactores nucleares, ¿cómo no vamos a poder fabricar tornillos? Claro. ¿Cómo no? Entonces, es que este gobierno, si vos lo pensás, incluso todo lo del petróleo, para el gobierno piensa en dólares, piensa en como un usurero, no piensa como un industrialista, como un estadista, que se diría en la jerga, que busca determinado desarrollo nacional autónomo con las condiciones concretas del mundo actual, sino que es un gobierno usurero que está pensando en Vaca Muerta para cómo entra una cantidad de dólares y el petróleo no para el autoabastecimiento sino para exportar y traer dólares y dólares de aquí, dólares de allá, y me arrodillo un poco ante el fondo y voy al Club de París y voy a es decir, yo creo que vendría porque, a ser... Porque en realidad... Entonces te voy a completar la idea. Vendría a ser, hay un kirchnerismo de la época de vacas gordas y un kirchnerismo sincerado con el gusto ortodoxo con las vacas flacas. Y para terminar, por eso te digo, el kirchnerismo de vaca gorda y de vaca flaca a lo mejor lo salva Vaca Muerta. Sí. Ahora, te digo una para cerrar. Estuvo el paro del 10 de abril, que fue muy fuerte, el más fuerte contra este ajuste, la inflación y la inseguridad, y esta oleada de despidos va a cambiar el debate sobre la continuidad de eso. Porque una situación era si esto se mantenía, y otra situación es que en la medida que va creciendo esta ola de despidos, la presión que viene desde abajo de los cuerpos delegados, el clima que hay en las fábricas, es hay que parar esto. Y entonces el tema de un paro nacional de 36 horas, vas a ver que va a volver a instalarse en la agenda política. ¿La seguimos la semana que viene? Ok, un abrazo, Miguel. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20 o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, Secretario General. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor Giuliano. ¿Héctor? Hola. ¿Héctor? Ah, hola, sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Me permitís un segundito? ¿Enseguida estamos? Sí, ok. Enseguida estamos. Espera. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 8 de la mañana, 30 minutos, 16 grados 6 la temperatura en capital. Está presentando Ayer y Hoy, Ayer y Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Bueno, Héctor Julián, estamos parados frente al aniversario mañana, primero de mayo, Día de los Trabajadores, pero también de aquel empréstito de la Roca Rusiman, aquel empréstito... No, ¿eh? Roca Bari, nos referimos, a ver, el Pacto Roca Rusiman del... El Tratado de Londres, el Pacto de Roca Rusiman, el primero 33. De mayo del 1933, el gobierno argentino firmó en la capital del Reino Unido aquel Tratado de Londres. Ah, está más, bien. Más conocido como el Pacto Roca Rusiman, que terminamos de pagar hace poquito, ¿no? Es decir, aquel endeudamiento fenomenal, catastróficamente construido, que nos permitió a nosotros estar allí, y que tenía un antecedente de la Baring Brothers, que era la que vos decías, el de Rivadavia, y entonces la Argentina parece ser que está marcado en esa senda, salvo el regreso de a tiempos distintos, cuando Perón en el 46 repatrió la totalidad de la deuda externa, en el 73, donde de 11.000 millones se bajó a 5.000 millones, los demás gobiernos antes y después parece que estaban muy convencidos del endeudamiento y de ir a buscar afuera, entre comillas, el capital necesario. Si me permitís, lo sintetizo así. Desde el año 76 hasta ahora, que ya van a ser casi 40 años, la Argentina ha entrado en la trampa de una deuda perpetua. Esto consiste en que se toma deuda, la deuda no se puede pagar, se vive refinanciando deuda y tomando más deuda. Y en este momento estamos... Porque esto es cíclico, es decir, esto no viene en forma uniforme, esto va formando algo así como ondas, como ciclos, y por eso yo en uno de mis últimos trabajos, que se llama La Ola de Endeudamiento K, me refiero a eso, así como hubo una gran ola de endeudamiento en época del proceso, la primera bajo la administración Martínez Dios. Hubo una segunda gran ola de endeudamiento en los 90 con la convertibilidad menemista. Ahora la Argentina está entrando en una tercera y gran ola de endeudamiento mayúsculo. Sí, perdóname, no te olvides en el medio, algo mucho más grave, que en 2 años y medio de la Rúa hizo un verdadero desastre porque se comió la divisa de la joya de la abuela que había vendido Menem, 36.000 millones, y el megacanje... Sí, mandó 200.000 millones de deuda. Sí, sí, no, nadie está exento. Digo eso porque parece que no hubiera desistido los radicales en el endeudamiento. No, es cierto, el sentido, bueno, fue simplificar los hitos más importantes como procesos de endeudamiento, pero el escándalo en particular del megacanje 2001, que, bueno, es motivo de investigación en la justicia y está parado, efectivamente fue un salto importantísimo porque el megacanje fue una operación delictiva directamente. Sí, sí. Ahora, yendo a tu comentario, ¿no? Supongo el punto en que estamos parados ahora, yo vengo observando, lo hemos hablado en otras entrevistas, que acá no se habla nada, incluso la pseudo oposición acompaña con su silencio, con su quietud, con su aquiescencia, porque resulta que hasta los precandidatos de la oposición están desfilando a dar primero examen en Estados Unidos para después venir y postularse acá. Y lo que está en juego acá es una cuestión de fondo. Todas las decisiones que se están negociando son de incremento de la deuda. Mira, y además de eso, hay acá toda una polémica entre UNES, el Frente Socialdemócrata, con relación con Europa, y los otros candidatos con relación con Estados Unidos. Entonces estamos entre quienes quieren pelear para quedarse con esa deuda, esos intereses de la deuda eterna entre los europeos y los norteamericanos, ¿no? Sí, el sistema está establecido y las administraciones de turno lo que hacen es dar nada más una nota de color al asunto, pero el sistema pervive a través de las administraciones. Incluso soy muy escéptico con respecto a que alguno tenga un programa de alternativa siquiera. De hecho, ni se está planteando. Yo lo que veo, por ejemplo, es que se está anticipando todo un clima preelectoral artificial, como si las elecciones fueran a ir mañana y tienen que definir candidaturas ahora. Hay un equívoco en esto, todavía falta mucho tiempo de administración. Falta un año y medio de gobernabilidad y además la entrega faltan 2 años. Claro, y con un peligro mayúsculo, estamos frente a un gobierno debilitado, corrompido y desprolijo, sin equipo, que está haciendo cualquier concesión con tal de supervivir financiera y políticamente. Estamos en un momento peligrosísimo, justamente porque los momentos peligrosos son cuando la enfermedad se acentúa y los médicos, supuestamente, no dicen nada. Yo lo veo gravísimo esto, primero y principal, por todos los frentes de endeudamiento. le bajaron los decibeles, pero la cuestión es que la semana pasada se aprobó el famoso contrato de Repsol, que es un contrato leonino, no tiene justificación financiera, y se aprobó con la complicidad de la oposición, que los que no le dieron el voto directamente se abstuvieron tímidamente para dejar que el gobierno lo aprobara. Resulta que eso, que es un desmentido total al discurso original, está consagrando una modalidad que ya fue ensayada en la época de Martínez de Hoz. Las empresas del Estado, caso típico YPF, están siendo utilizadas para endeudarlas, para conseguir divisas, no para el giro de la empresa, sino para aguantar la posición de reservas del Banco Central. ¿Me explico? Es decir, el YPF salió a colocar deuda, $1,000 millones de dólares, al 7.85% anual en dólares, que es una tasa altísima. La YPF, como empresa rentable, tendría que obtener crédito mucho más barato, pero no, la obtuvo de entre los más caros, 8.75, casi 9% de interés. El mismo día que entraron las divisas de YPF, 1.000 millones, no fueron a YPF. Las retuvo el Banco Central y parece que de esa suma apartó 600 millones, es decir, el 60% de la divisa que aportó YPF por endeudamiento, para pagar intereses de bonos que vencían entre este mes que estaba transcurriendo ya abril y los próximos vencimientos de mayo y junio. ¿Me explico? Es decir, estamos frente a una reedición de la época de Martínez de Hoz, donde las empresas del Estado, justamente con YPF a la cabeza, eran endeudadas, es decir, tomaban préstamos para proveer divisas al gobierno. Esto es peligrosísimo porque estamos frente a un uso financiero del crédito que tendría que ser destinado al desarrollo. ¿Sabes lo más grave que yo veo en esto? Dejemos el gobierno, que es lo que puede hacer o lo que sabe hacer. Es la oposición. Es decir, que ni siquiera está preocupada por informarse, ¿no? Sí, y con un agravante, que este paquete lo van a tener que pagar ellos, quien vaya, porque los vencimientos, por ejemplo, del convenio con Repsol, de los cuatro o cinco bonos que se emiten para eso, empiezan a caer desde fines del 2015. Así que esto implicaría una idiotez máxima de la oposición, que ni siquiera abre el paraguas para atajarse de lo que le vendría en su momento. O directamente es una ineptitud total de que no están viendo el problema, pero no, creo que no es que no están viendo, es que todo el sistema partidocrático es cómplice del asunto, no hay vuelta que darle. Bueno, yo quiero ser un poquitito más optimista que vos, no mucho más, pero un poquitito más optimista que vos, pensando que alguno se dará cuenta de que la Argentina está en una situación muy difícil, muy comprometida, que estamos hablando de que se aumentó la deuda externa, que no es cierto que se haya achicado la deuda, sí. Y que esto tienen que entenderlo los que quieren gobernar el futuro, porque se van a encontrar con la novedad, ¿no? No, en realidad yo creo que quienes estén en el máximo nivel de competitividad, digamos, electoral, ¿no? Deben saberlo. Yo creo que lo dejan hacer, porque después se victimizan apelando a la fuerte herencia recibida. Es como el gobierno, que todavía con todo desparpajo, pese a que está aumentando la deuda un promedio de casi 15.000 millones de dólares por año, está todavía aduciendo de que esta deuda no la contrajo el gobierno que viene de arrastre. No, señor, el gobierno está tiene una deuda de arrastre. Lo que pasa, Héctor, que además se comparan con años anteriores a los 10 años y la comparación de Cristina tiene que ser con Néstor. Bueno. Es decir, hay que comparar lo que ella hizo con lo que hizo el marido. Y en función de eso sacar las conclusiones. Sí, o directamente tomando la llamada década ganada, de que cuando se jactaron de haber reducido la deuda con el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que insisto, ya lo hemos hablado, no es mentira, no hubo quita, porque la quita, que no fue del 76 como aducen, sino del 44%, la compensaron íntegramente con los cupones ligados al producto. Eso es un engaño abierto, es decir, como yo computo por un lado una quita, pero no computo la compensación de esa quita que hago con cupones. Esto es decir, y esta mentira la viene repitiendo tanto el gobierno, comprometido directamente, como parte de la oposición, porque no nos olvidemos que el doctor Labaña está ligado ahora con el continuismo de Massa y fue técnicamente el responsable de ese mega canje, ¿no? Es parte de del discurso de la partidocracia política, de la cual evidentemente no va a salir ninguna solución al problema. La seguimos la próxima semana. Está, suerte. Chau. Buen día, adiós. Chao. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8 de la mañana, 41 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. ¡Felicidad! El Mundial de 1990 se disputó en Italia del 8 de junio al 8 de julio. Argentina y Alemania reeditaron la final del 86, aunque con desenlace diferente. Franz Beckenbauer igualó la marca del brasileño Zagallo, que había sido el primero en coronarse campeón mundial como jugador y luego como entrenador. El alemán había ganado el título como futbolista en 1974 en su país y luego como técnico en el 90 en Italia. El torneo marcó el debut mundialista de tres selecciones. Costa Rica, que fue una de las revelaciones al superar la fase inicial, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda. Ese mundial marcó los regresos de varias selecciones que llevaban mucho tiempo sin jugar las fases finales de los mundiales. Egipto, que estaba ausente desde la edición de 1934. Estados Unidos, que no lo jugaba desde 1950. Colombia, ausente desde 1962. Rumania, que reaparecía después de haber jugado en 1970, y Holanda y Suecia, ausentes desde 1978. Fue el último mundial para la Unión Soviética, que en 1991 se subdividiría en varios países, para Alemania Federal, que se unificaría ese mismo año, y para Checoslovaquia y Yugoslavia, también escindidas en 1992. Participaron 24 selecciones de las 116 que jugaron eliminatorias. México no pudo participar debido a una sanción de la FIFA por adulteración de documentos en torneos juveniles. Salvador Totò Schillaci de Italia fue el goleador del certamen, otra vez en la cifra de 6 tantos. Inglaterra ganó el premio Fair Play y el tema musical oficial de los más recordados de mundiales fue Un'estate italiana, interpretada por el binomio integrado por Gianna Nannini y Eduardo Benato. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. anacondia@hotmail.com. El sábado es el aniversario de la proclamación de la tercera posición del general Perón en 1950. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. En realidad no es el sábado, es el viernes, porque es el 2. El 2 de mayo se anunció en 1950 la tercera posición equidistante del capitalismo y del comunismo como política internacional argentina. La Página Policial, con Roberto Francisco. Enseguida vamos a estar. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Roberto, ¿cómo andamos? Buen día. Se cortó. Dale. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, Secretario General. 8:45 a.m. El San Martín con demoras y el Belgrano Norte también. La capacitación del personal de la Marina Mercante Argentina se encuentra entre las mejores del mundo. Aseguremos condiciones simétricas de idoneidad entre los países que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. La página policial con Roberto Francisco. Sí, Roberto. Miguel, buen día. ¿Cómo anda eso? Lo que no sé. ¿Cómo anda? Bueno, te digo, en la localidad de Ceres, que es ahí en el noroeste de la provincia de Santa Fe, departamento de San Cristóbal, Ceres es una localidad agrícola, alrededor de entre 15.000 y 20.000 personas viven. Hay un hecho insólito que están tratando de determinar, a ver qué pasa. Hay 4 suicidios entre jóvenes de 17 a 21 años, 28 años, hay uno de 17 años, hay 2 de 21 años y otro de 28, que se han suicidado, no se sabe por qué. Es una localidad agrícola donde mayormente no hay grandes problemas, pero están recurriendo a ver a grandes psicólogos de la provincia a ver a qué se debe esto que se ha llamado una ola de suicidios en la localidad de Ceres. Seguimos con los temas policiales. Tenemos en Mar del Plata, jurisdicción de comisaría 17, en el curso de la semana han asesinado a un taxista mientras estaba lavando su auto en la puerta de su casa. Hay un detenido, un conocido como el uruguayo. En Villa Crespo, en la calle La Valleja 162, una mujer de 55 años fue encontrada muerta en su dormitorio. Se investiga la comisaría 25 y la 27, muerte dudosa. En Pergamino, entre Pergamino y Salta, han matado a un productor agropecuario de 76 años. Este hombre era originario de Salto, argentino. Dos delincuentes que están fugados, entre 28 y 35 años. Y le robaron aproximadamente unos 2.000 pesos. En San Fernando, jurisdicción de comisaría primera, un joven fue asesinado de un balazo. Esto ocurrió en la calle, en San Fernando. Hay un misterio si fue suicidio. Fue encontrado en su auto, Marcos Leusi, que es sobrino de una conocida presidenta de una organización, en una OGM. Habría estado comiendo un asado, no se sabe si es suicidio o asesinato. Siguen buscando los policías a ver el tema en qué quedó. En Corrientes, jurisdicción de comisaría 19, esta mujer, una chica de 22 años, fue quemada, está grave todavía en el rostro, en la espalda. Ada Pereira iba en moto, se la quisieron robar, los agresores están fugados. En la provincia de Buenos Aires, esto es una información oficial, un robo cada 135 segundos, o sea, cada 2 minutos y 15 segundos. En Junín tenemos todavía las 3 detenidas que ya han sido imputadas por el crimen de esta chica Naira, de 17 años. Hay una de 17 años, precisamente, una de las detenidas, y las otras dos de 22 y 29 años, que son hermanas. Una se llama Anabela, de 22 años, y María Rosa, el apellido de ella son Medero, de 29 años. Están imputadas muy seriamente por este crimen. En Ituzaingó hubo un tiroteo, quisieron asaltar a un policía para robarle la moto, y uno de los delincuentes cayó abatido. Vamos a la provincia de La Pampa, ahí en un accidente murió el padre de María Cas. Ustedes recordarán, María Cas tenía 29 años y desapareció en el 2011. Este hombre, Federico Cas, de 71 años, chocó de frente en la ruta 152 contra otro automóvil donde viajaba un matrimonio. Los dos están heridos, pero parecería que ya fuera de peligro. En Mendoza, ahí asesinaron dos delincuentes que escaparon en una moto a un ciudadano de Nueva Zelanda, Nicolás Hayward. La embajada de Nueva Zelanda se mostró muy preocupada y recomendó a sus habitantes no venir a la República Argentina. este hombre iba acompañado de un turista australiano y de una turista australiana, por eso se pensó que él era australiano, y de otro turista francés. Los dos delincuentes en moto escaparon. Esto fue en el Parque General San Martín, en las inmediaciones del Estadio Malvinas Argentina. Vamos a Claypole, una mujer se defendió a los tiros, la iban a asaltar en su casa de la calle Rawson al 400, cerca de la ruta 4, y bueno, el marido es un policía retirado, la mujer también, y uno de los delincuentes de aproximadamente 30 años resultó abatido. Vamos a Mar del Plata, secuestro virtual, le salió mal a los delincuentes, llamaron precisamente a la casa de un policía. Cuando todo se preparó, el policía le preparó la trampa. Cuando todo se preparó para entregar el dinero, hubo un tiroteo y uno de los delincuentes resultó abatido. Esto ocurrió en la calle Saavedra, al 4200, barrio Pino de Anchorena. El delincuente abatido era oriundo de la provincia de Neuquén. Junín, otro hecho en Junín, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Junín. No hay detenido, un joven de aproximadamente 25 años fue muerto a puñaladas. Esto ocurrió en la avenida República y calle Tula del barrio San Antonio. Parece que hubo una discusión con tres jóvenes que se desplazaban en moto y bueno, ahí terminó con este joven muerto y los delincuentes o los presuntos agresores por ahora están fugados. ¿Vos sabés que hoy, esta mañana, en Devoto, un intento de entradera, la policía se valió con los delincuentes, una vecina avisó, le querían robar a dos ancianos de 80 años, sí. Están detenidos los delincuentes, pero hubo una balacera muy fuerte a las 4 de la mañana. Ah, mira vos, ¿eh? En Devoto. En Devoto City. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos, tiroteo en San Martín, ¿eh? Esto fue un agente de la CIDE, que resultó herido, y hay un delincuente abatido, 18 años, esto ocurrió en la calle Lavalle y Moreno. No sé si... Lo de Devoto fue en la calle Sanabria 3500. Sanabria 3500. Mira vos. ¿Seguimos? Sí, sí. San Isidro, jurisdicción de Cuarta, accidente, dos personas muertas, iban en una moto, se estrellaron contra un árbol, avenida Libertador y Pacheco. Otro accidente, pero sin consecuencia, esto fue el fin de semana, en avenida 9 de Julio y Mitre. Vamos a Monte Grande, el dueño de un supermercado chino, Manuel, lo conocían todos como Manuel, en un intento de asalto recibió tres balazos, dos delincuentes que escaparon. Esto ocurrió en la avenida Santa Marina al 500, esquina Cristóbal Colón. La persona fallecida, el dueño del supermercado chino, de 44 años. Espérame un segundito. Te espero. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. Por AM650, Radio Belgrano. Y la cadena de la soberanía nacional para todo el mundo a través de www.belgrano650.com.ar. En un ofrecimiento del SOMU, Obreros Marítimos, que llevan el trabajo argentino por el mundo. SOMU. Enrique Omar Suárez, Secretario General. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, Secretaria General. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Lo último, Francisco. Miguel, bueno, vamos a ir completando. Calvente, que es el presidente de la Federación de Supermercados Chinos, declaró que hay 200 asaltos a supermercados chinos por semana. Realmente un número muy elevado. Otra más de Monte Grande, quiso defender a su suegra y terminó muerto. Herman Simowicz, de 24 años, a balazos, recibió varios balazos. Esto se trató seguramente de un asalto a mano armada en la calle Las Rosas y Pisano. Tres delincuentes, algo robaron y fugaron. Vamos a la provincia de Entre Ríos, información que nos suministra la gente de la sección policiales del diario El Entre Ríos. Asalto a mano armada en Chajarí, dos delincuentes encapuchados golpearon a los padres de familia y a dos nenitos. Se llevaron a dos gurises secuestrados, los llevaron y después los dejaron. Esto ocurrió en la avenida Alberdi 3245. Más de Entre Ríos, en la zona del Brillante, su comisaría La Picada, cuatro detenidos después de asaltar una familia, golpearla y robarla. Vamos a San José, la policía detuvo una banda de menores de entre 15 y 20 años que robaban motos, recuperaron cuatro motos. No es una sensación, ¿no? No. ¿La seguimos la semana que viene? Tengo más, mucho más. La seguimos la semana que viene. Chao, viejo. Feliz primero de mayo. Chao, chao. La tarde se desarrolla, las llamas llevan la llama que ilumina el alma colla bajo los gorros de lana. La montaña se estremece cuando dos nombres se nombran y cuando el sol aparece se escurren entre las sombras. Mañana, Día de los Trabajadores, a las 6 de la mañana estaremos haciendo Ayer y Hoy. Carnavales de la puna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Lucumar. Carnavales de la puna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena. La Constitución de 1949 establecía que el trabajo era un derecho y también un deber. Cada quien debía producir al menos lo que consumía. Contra la propuesta de los NI, mejor es la cultura del trabajo. Cuando bajan de la luna, Coquena y el Lucumán, Coquena y el Lucumán. Hasta mañana a las 6 por Belgrano. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. Radio Belgrano. Una radio con periodismo independiente para escuchar y compartir. Radio Belgrano. Belgrano AM 650.